odio de sus amigos. A nadie contaba su dolor, mencionando el nombre de una chica. Corrió hacia la puerta y se marchó. Qué triste final tuvo el muchacho, porque ha fracasado en el amor. Lo hallaron sin vida en una esquina y en su mano una carta de amor. La puerta y se marchó.